Queridos hijos, les deseo muy feliz día del Señor. Este domingo se conoce como Domingo del Buen Pastor y está dedicado a rezar por las vocaciones sacerdotales. Por eso, desde las 10 hasta las 13, dejaré el Santísimo expuesto en la parroquia para el que quiera y pueda pase a adorarlo y a pedir por la santificación y el aumento de las vocaciones sacerdotales. El nombre de este domingo se debe al Evangelio que se lee en la misa de este día, que está tomado de San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. En realidad, hoy solo leemos una parte del discurso del Señor sobre el buen pastor. El pasaje dice así: Jesús dijo a los fariseos: Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Les dejo que lean la continuación de este texto hasta el versículo 21. Tendrán así la visión completa del discurso del Señor. Para entender esta página hay que recordar lo que la antecede. Les he dicho en otra oportunidad que San Juan acostumbra a unir un milagro con un discurso que explique su sentido profundo. El Evangelio de hoy no es una excepción a esta regla. El milagro al que se refiere se lo puede leer en el capítulo anterior, el noveno. No lo voy a leer aquí. Ustedes podrán hacerlo por su cuenta. Solo recordemos el hecho en sus líneas generales. Jesús, saliendo del templo, se encuentra con un ciego de nacimiento y lo sana. El milagro despierta la sospecha y la envidia de los fariseos, que se resisten a creer que ese hombre haya sido verdaderamente ciego. Creen que se trata de un fraude. Como no logran hacer confesar al que había sido ciego que todo era un engaño y se resisten a aceptar lo que es evidente, finalmente lo excomulgan, es decir, echan a este hombre que había sido ciego de la comunión del pueblo judío. Este hecho es crucial para entender el pasaje que se lee hoy. El Señor, enterado de que este hombre había sido excomulgado por los fariseos, va a buscarlo y le dirige estas palabras: ¿Estás dispuesto a creer en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: Lo estás viendo, y es el mismo que habla contigo. Dijo él: Creo, Señor, y se postró ante él. ¿Qué es lo que aquí ha sucedido? Si decimos que fue la curación milagrosa de un ciego de nacimiento, diremos la verdad, pero no todo. El sentido más hondo de este milagro lo devela el Señor con el discurso sobre el buen pastor. Abre, de esta manera, la mente de los suyos para que entiendan lo que él acaba de hacer y lo que eso significa. Empieza Jesús con una parábola, que es la primera parte del pasaje que hoy se lee en la misa. Se trata de una descripción de un aspecto de la vida pastoril tan común en el tiempo del Señor. Las ovejas de los muchos pastores de aquella época eran reunidas por las noches para cuidarlas de los salteadores y de los lobos en rediles comunes, en los que se podía entrar por una única puerta guardada por un guardián o un portero, que era uno de los pastores que cuidaban la entrada por turnos. Solo los pastores dueños de esas ovejas podían entrar por esa puerta, porque el guardián, siendo también pastor, los conocía. Los ladrones y salteadores que buscaban apoderarse de las ovejas no podían pasar por esa puerta, porque serían descubiertos. A ellos solo les quedaba como posibilidad para entrar en el redil trepar sus paredes. Es obvio que las ovejas tampoco podían entrar en el redil si no era por la única puerta. Los pastores, cada mañana, iban al redil y llamaban a sus ovejas por medio de silbidos típicos que las ovejas propias reconocían. Así, el pastor llevaba a las ovejas a apacentar, y ellas lo seguían porque reconocían a su propio pastor. Ellas no seguían al que no era su pastor porque no reconocían su voz. Con esta descripción, Jesucristo comienza a explicarles a los discípulos el sentido del milagro que acababa de hacer, pero ellos no logran todavía comprender. Algo parecido le sucedió con la parábola del sembrador. Luego de proponer la comparación, el Señor debió explicarle su sentido. Aquí ocurre lo mismo. Jesús se identifica con la puerta y con el guardián del redil. En la parte del texto que hoy no se lee, se identifica también con el pastor. Tres imágenes entonces convergen para explicar el sentido del milagro de la curación del ciego de nacimiento. Jesucristo es la puerta del redil, pero también su guardián y el pastor. Estas imágenes, aunque parezcan distintas, en realidad son una sola. Es fácil darse cuenta que en un redil donde no hay una puerta que pueda batirse para abrirse o cerrarse, sino una sola entrada custodiada por un guardián, la puerta es el mismo portero. Es él el que permite o prohíbe la entrada. Pero también es fácil identificar al portero con el pastor, porque de hecho él también lo era. Jesucristo se presenta entonces como puerta, portero y pastor. Y las tres imágenes vienen a develarnos el misterio del milagro. El pastor, dice la parábola, llama a las ovejas por su nombre. La idea que así se transmite es la de una gran cercanía entre pastor y oveja a las que les pone nombre. Las imágenes que acompañan a este audio muestran muy gráficamente esta intimidad. Nosotros somos las ovejas del Señor, al igual que el ciego del nacimiento, porque el Señor que lo conoce lo ha llamado a formar parte de su redil, es decir, a ser su pastor y a apacentarlo como un pastor cuida a sus ovejas. El buen pastor se ocupa de sus ovejas, las lleva cada mañana a pacer, cuida que no se pierdan y si se extravían las busca hasta encontrarlas. Como buen pastor, el Señor fue a buscar al que había sido curado de su ceguera cuando supo que había sido expulsado del pueblo elegido. Lo hace para hacerlo entrar en el verdadero redil de las ovejas. Para ello, lo mueve a creer en él, porque él es la puerta por donde podrán entrar al redil los nuevos elegidos. La salvación ya no se dará por pertenecer al antiguo pueblo de Dios, porque ellos no creen en Jesucristo. Los fariseos, por lo tanto, se han transformado en salteadores, que pretenden apoderarse de las ovejas de Dios sin querer entrar por la puerta que es Jesucristo. Paradójicamente, cuando ellos expulsan al que fue ciego, es cuando éste puede entrar en el auténtico redil y ser cuidado por el verdadero pastor. Esto es lo que los discípulos todavía no habían podido entender del milagro. Pero todavía hay más. El ciego, que con sentido común y honestidad se negó a decir que el milagro había sido un fraude, se comportó como verdadera oveja, que no oye la voz del que no es pastor. Dice el texto que se lee hoy: las ovejas oyen su voz y lo siguen. Este hombre no podía ya seguir a las autoridades religiosas de su pueblo, porque había reconocido la voz del verdadero pastor, y a él siguió. El milagro, por lo tanto, no nos habla solamente del pastor, sino también de las ovejas. No nos revela solamente las cualidades de Jesucristo, el único auténtico pastor, sino también las nuestras. Corre por nuestra cuenta entonces reconocer su voz y caminar detrás de él. Corre por nuestra cuenta desconocer la voz de los que, aunque se presenten como pastores, son en realidad ladrones y salteadores. Corre por nuestra cuenta no seguirlos. ¿Qué hubiera sucedido si este hombre, curado milagrosamente por Jesucristo, se hubiera dejado convencer por los fariseos de que todo era un fraude? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera escuchado la voz de los falsos pastores y los hubiera seguido? Seguramente no habría sido excomulgado, pero con ello habría también perdido su libertad, quedando encarcelado en el error y el abandono de Dios. Su lealtad y valentía, al contrario, lo llevaron a decir la verdad, a soportar la excomunión, y eso le valió el ser recibido por el Señor en el recinto de sus elegidos. Antes de hacer el milagro, los discípulos habían preguntado al Señor quién había pecado, si él o sus padres, para haber nacido ciego. La respuesta de Jesús fue que ni él ni los padres habían pecado. Si nació ciego fue para que se manifestaran en él las grandes obras de Dios. Y esta es la gran obra de Dios, la salvación. Es lo que el Señor ofrece a este ciego. Como buen pastor fue a buscarlo. Lo condujo hasta su redil y allí podrá permanecer, entrar y salir con libertad, bajo el cuidado amoroso del Señor. Nosotros somos hoy las ovejas del Señor. Démosle gracias por habernos llamado por nuestro nombre, es decir, que haya posado su mirada misericordiosa sobre cada uno de nosotros en particular. Sus ojos no nos contemplan en general. Aunque formemos un rebaño, no somos como el rebaño de los que caminan hacia la perdición, que son como una masa indiferenciada, donde, a costa de mimetizarse con el todo, cada uno termina haciendo ofrenda de su propia libertad y uso de la inteligencia al digitador y titiritero de turno de las masas. El Señor, por el contrario, nos congrega en su rebaño llamándonos por nuestro nombre. Así somos cada uno lo que tenemos que ser. Alcanzamos nuestra verdadera identidad, somos plenamente libres. No hay más libertad interior que la obediencia filial a Dios. Seamos entonces perspicaces para no dejarnos llevar por las voces que susurran constantemente en nuestros oídos enseñanzas que no vienen del verdadero pastor. Algunas de ellas van tan hábilmente mezcladas con verdades que se hace difícil discernirlas adecuadamente. Pondré algunos ejemplos que en estos tiempos de cuarentena se han oído. Ante la imposibilidad de poder asistir a misa, se nos aconseja hacer la comunión espiritual. ¿Quién podrá decir algo en contra? La comunión espiritual es verdaderamente poderosa, pero no se la debe entender como un sustituto de la comunión real. Solo tiene valor como deseo de la comunión real. Su poder espiritual está en su subordinación a la Eucaristía real. Si se prolonga la cuarentena y nos habituamos a la comunión espiritual, sin que aumente en nosotros el deseo de finalmente poder ir a misa y comulgar realmente, nos deslizamos sin darnos cuenta hacia una forma disminuida de vida interior. No tenemos que acostumbrarnos a esta situación. Es injusta. Las autoridades civiles no tienen autoridad para prohibir la asistencia de los fieles a la misa. Es un deber cristiano rendir culto a Dios. Y el culto que a Dios le agrada y del cual depende todo otro acto de adoración verdadero es el culto de la misa. Allí se ofrece al Padre el sacrificio redentor del Señor. A fuerza de insistir en la comunión espiritual, puede que nos terminemos tomando esta situación como normal. Y no lo es, no solo por la cuestión sanitaria, sino también y sobre todo por lo espiritual. Esto es, si tal comunión no incluyera, ya por el deseo explícito, las ansias de la comunión real. Se suele decir también que en caso de no poder confesarse se puede hacer un acto de contrición perfecta. También es esta una doctrina católica verdadera. La contrición perfecta da el perdón de los pecados. La contrición es perfecta cuando se siente tristeza y dolor por los pecados cometidos porque ofenden a Dios. El motivo que mueve interiormente esta contrición es la caridad para con Dios. Porque se lo ama, no se lo quiere ofender. Hay también otro modo de arrepentirse, que no es malo, pero tampoco es perfecto, que es sentir dolor del pecado cometido, pero por temor a la condenación. Este temor no es malo, pero mejor es el amor a Dios. La contrición perfecta puede contener a esta contrición menor, pero no al revés, porque lo más puede lo menos, pero lo menos no puede lo más. Además, para que haya contrición perfecta, debe incluir el propósito de confesarse cuanto antes en la medida que sea posible. Quiere decir que esa contrición perfecta no suplanta el sacramento de la confesión. No tener en cuenta esto iría en detrimento de nuestra vida espiritual, aunque no tengamos mala intención en ello. Si no tenemos la oportunidad de confesarnos, intentemos arrepentirnos por amor de Dios, esperando poder confesarnos en cuanto nos sea posible. Pero no pensemos que por habernos arrepentido por amor de Dios, luego estamos excusados de acudir al sacramento de la confesión. Por último, la insistencia en cuidarse para no contagiarse también es algo que no puede dejarse de lado. Pero esa insistencia puede silenciar algo que, aunque lo creemos, puede dejar de gravitar en nuestras vidas con el peso que debe tener. Y es que esta vida no es la única, ni la que permanece para siempre. Estamos destinados al cielo. No viviremos para siempre en la tierra. Preocuparse por la salud física está muy bien, y nadie debe ponerla en peligro sin razón. Hacerlo implicaría pecar de imprudencia. Pero perder de vista que nuestra vida verdadera vendrá más allá de la presente es un peligro que puede amenazar al que, tan preocupado por no contagiarse, ya no piensa en la vida futura. Con esto no quiero decir que todos deben salir a la calle independientemente de su condición de riesgo o no, sino que, aun quedándonos en casa, no olvidemos esta verdad fundamental. Nuestra vida está en las alturas con Cristo. Él es la puerta por donde siempre debemos entrar al redil, y no hacer caso a los que, con voz engañosa, aun diciendo verdades, nos llevan a olvidar lo principal, que Jesucristo es nuestro buen pastor, que ya nos ha dado la vida verdadera. Él es la puerta, solo entrando por Él hallaremos salvación. Los que por gracia de Dios tenemos fe estamos más lejos de estos peligros. Pero no podemos pecar de presunción pensando que eso no nos puede pasar a nosotros. Al contrario, con humildad tenemos que pedirle al Señor que siempre aumente nuestra fe. Estas voces, porque nos transmiten una verdad distorsionada, no salen de la boca del buen pastor que es Jesús, y no tenemos que escucharlas. Como ovejas fieles, debemos seguirlo solo a Él. Como se ve, la curación del ciego de nacimiento fue más que darle la vista al que nunca había podido ver. Este milagro nos habla del cuidado que tiene el Señor buen pastor de nosotros, a quienes nos tiene por sus ovejas. Este milagro nos muestra la solicitud de Jesús buen pastor por nuestra salvación. Este milagro nos dice cómo debemos comportarnos con el Señor si es que queremos pertenecer a su redil. Este milagro nos habla del cuidado que tenemos que tener en discernir las enseñanzas verdaderas de Jesús de toda otra palabra que pueda parecérsele, pero a la que no tenemos que prestar atención porque sólo el Señor tiene palabras de vida eterna. Encomendémonos entonces a nuestro buen Jesús, nuestro buen pastor. Que Él nos siga llamando por su nombre y nos conduzca cotidianamente por los senderos de la gracia y nos alimente con el manjar sustancioso que nos procura la vida eterna. Que el Señor los bendiga a todos.